Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Caluroso jueves y me dispongo a empezar una caminata rumbo a una instalación, bueno, no es una instalación exactamente, para visitar a un cliente. Estoy en la zona urbana de Madrid, poca gente por la calle, mucho calor. Empezamos nuestra particular ola de calor. Bueno, comentar alguna noticia, reflexión muy personal, y es una filtración que ha salido y uno de los canales habituales de filtraciones sobre el precio al que va a salir el iPhone, que va a superar los $1.200. Una barrera psicológica que han roto y que deja perplejos a muchos de un producto que ya de por sí es obscenamente caro. El iPhone es un smartphone tan caro que solo está justificado, si es que eso se puede llamar justificación, por el deseo personal, el capricho personal de que te guste ese teléfono por encima de otros, cuando hay opciones pues igualmente válidas y sensiblemente inferiores de precio. Pero hay una barrera psicológica que es cruzar una línea imaginaria de precios de caro a ya aún más caro, incluso más caro que un iPad. Es decir, es increíble que el iPhone termine superando en precios al iPad. Alguno diría, bueno, algún fan de Apple diría, bueno, está justificado por una razón, la cantidad de tecnología que lleva, es un dispositivo más pequeño, siempre es el dispositivo más innovador. El iPad va por detrás, pues ahora al iPad Pro le meten las cámaras del iPhone 7 y del 7 Plus. Entonces, bueno, del 7 Plus no, del 7. Por ahí se podría justificar quizás. Pero sigue siendo un argumento económico de peso. Creo que van a perder clientes, creo que van a perder bastantes clientes. Y creo que empezarán otros a ir a, bueno, las dos opciones que hay, ¿no? Ir al mercado de segunda mano, que es una opción siempre la más inteligente, ir una generación por detrás con equipos nuevos y cuidados que la gente pone a la venta, como yo pongo a la venta los míos, y son dispositivos que están con su cajita, con sus plásticos, apenas con uso, con muy pocos ciclos de uso de batería y con una experiencia de usuario pues perfecta y a un precio mucho menor. O la otra opción es ir a smartphone Android de gama media alta por un precio muy inferior y que van a dar una experiencia pues también fantástica. Yo ahora mismo el otro día pensaba, bueno, pensaba dos cosas. Primero, estos iPhone tan caros, supongamos que el iPhone llega al mercado español con un precio de 1.200 euros. Vale, y tú te compras el iPhone, te das el capricho, te compras tu iPhone, pagas una exageración, pero luego quieres renovar y quieres ponerlo a la venta. No es que le vayas a perder dinero, es que le vas a perder muchísimo dinero. Porque tú no lo vas a vender por 1.000 euros. No, hombre, le voy a poner 200. No, no, tú no lo vas a vender ni siquiera por 800 euros. Porque es que no te lo van a pagar, no te lo van a querer pagar. Con lo cual, el precio de reventa se va a ver también muy perjudicado y también, pues los que estamos en el mundillo de la compra-venta, pues va a ser un argumento más para no adquirir un iPhone. El poco retorno económico que va a tener ese dispositivo. Luego la siguiente reflexión que me hacía es, yo que me he estabilizado bastante, ayer en la comida con Rupert me decía, bueno, ¿y qué teléfono tienes? Pues yo sigo con el iPhone. O sea, ya ha llegado un momento en el que no quiero andar cambiando de teléfono como hacía antes, que era enloquecedor. Durante una época estuve así, cambiando de un teléfono a otro. Fue muy divertido. Me lo pasé muy bien, cacharré mucho, pero se me pasaron las ganas. No sé, me hice mayor o sencillamente vi que habíamos llegado a un punto en el que no había tanta, tanta diferencia. Quizá en algunos modelos sí, pero no en todos. Así que pues llevo una época donde, sí, a lo mejor cambio de teléfono móvil secundario. Es decir, estuve con el BQ un año y pico, vendí el BQ a un buen amigo, a un buen precio. Pues tampoco además podía, un teléfono que ya de por sí es barato, tampoco vas a ponerlo ahí en plan salvaje, en precio de reventa. Y cambié el Xiaomi Mi Max 2, que es el teléfono de trabajo que tengo. Y mi teléfono secundario, un teléfono que me gusta mucho. Pero realmente, como muchas veces tengo el desvío de llamadas, y hay veces que no quiero ir con dos teléfonos, que esa es otra cosa que me pasaba. Antes no me importaba. Iba con dos teléfonos y iba con toda la cacharrería. Ahora no, ahora me molesta, a no ser que sea un viaje más o menos largo, y entonces llevo en la maleta o en la mochila, pues llevo dos teléfonos, pero ahora no, ahora llevo uno e intento llevarlo todo en uno. Bueno, pues a veces se pasa en el cajón, el Mi Max no siempre lo llevo encima. Entonces, no he cambiado mucho, y mis amigos más cercanos, pues muchos me lo han preguntado, ¿y qué? ¿Cuál teléfono tiene ahora? No, pues sigo con el iPhone. Cambié del A6S al 7, del 6S Plus al 7 Plus. Y no ha habido grandes cambios. Ni tengo intenciones. Y no creáis que esté haciendo un ejercicio de ascetismo y de controlarme. Venga, no, aguanta, ¿no? Sencillamente no. Si ahora al iPhone le pegan esa subida, pues muy posiblemente, a no ser que tuviera un valor de reventa muy bueno, pasarían dos cosas. Una, que aguantaría más tiempo con el iPhone que tengo. En vez de aguantar a la siguiente generación, dejaría pasar una o dos generaciones. O la otra opción, si tengo ganas de estrenar, pues pasaría a un smartphone Android de calidad y a muy buen precio, que los hay. Ahora mismo, pues me sigue llamando mucho la atención el Samsung Galaxy S7, que es el anterior al S8, al flamante S8, y que es un teléfono que tiene una cámara colosal. Otra opción también es que el S8, antes de 6 meses, va a pegar una bajada de precio interesante. Los 200 euros de bajada de precio no se los quita nadie, con lo cual se volverá un teléfono muy muy atractivo. Y a mí el S8 me llama mucho la atención dos cositas. Las gafas de realidad virtual me llaman mucho la atención. Creo que ahí Samsung está haciendo las cosas muy bien y está siendo muy puntera. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es el tema del DeX. El otro día el señor Antonio Bru, que sí, era Antonio Bru, que es el feliz propietario de un S8, me mandaba una captura donde me decía que se había comprado el accesorio este. Y la verdad, eso de lo que he escrito tanto en tantos relatos, que es tener un dock que transforme tu smartphone en un escritorio, pues me parece algo de ciencia ficción brutal. Me parece algo de ciencia ficción que ya es un hecho. No es una quimera. Y eso lo tiene Samsung. A Samsung hay que reconocerle muchas cosas e ir muy por delante. Tema de realidad virtual, ahí han estado ellos, los primeros y los que más han apostado. Entonces, bueno, hay opciones muy interesantes, opciones muy geeks, si quieres cacharrear, ver cosas, y que serían una opción al iPhone. Yo creo que Apple ahí se equivoca, y no lo digo como el... en plan envidioso, ¿no? De, oh, qué pena, no me lo puedo comprar. Sí, o sea, hay gente que sí se lo podría comprar, pero que no le da la gana. O sea, que sí tiene la pasta para eso, pero que no le da la gana porque ya entra en el territorio del abuso. Así que, bueno, son cosas que están pasando, que estamos viendo, y Android cada vez se pone mejor. Android N está muy bien. Yo creo que Android, ahí Google, bueno, la división de Alphabet, debería pisar el acelerador. Debería pisar el acelerador hacia actualizaciones de Android importantes, el Picture in Picture, cosa que diré Samsung, por cierto. Debería pisar el acelerador de cara a que ya de serie Android traiga integrado el dock y transformar tu smartphone Android en un dock. Y eso no sé por qué no lo hacen ya. Y entonces, bueno, pues Android seguiría despegando. Conté con eso, no descarto que lo puedan hacer. Pues los veo capaces de eso y de mucho más. Ayer hicimos un directo muy chulo, me lo pasé muy bien, haciendo llamadas en plan acoso. Y tuvieron la inmensa amabilidad de atenderme el señor Abel, con quien estuvimos charlando. Ha vuelto a grabar, ahí tiene dos podcasts recientes contando distintas experiencias, como dice Buena Fuente, vivéctotas. Hablamos con el señor Rutherdax, que también ahí estuvo hablando del roaming, unos comentarios muy interesantes del roaming, de las zonas wifi que hay por Europa, cada vez más. Y con el señor Miguel Ángel Cabrera, con el que estuvimos hablando del último movimiento de Simio. Y que dijo algo muy interesante, si lo escuchasteis, permitidme que lo repita. Dijo algo muy interesante, y que es una profecía de Cabrera Damus. Permíteme, amigo Cabrera, la broma. Pero como no, como todas las cosas que dice Miguel Ángel, pues son cosas que tienen pues muchísimo sentido, y es que de aquí, en Navidad seguramente Yoigo saque la tarifa de 50 gigas, lo cual no es ninguna locura. A ver, Vodafone ya tiene una tarifa de 50 gigas para los que tienen ciertas líneas, no es ninguna locura, por 20 euros, y no creo que Vodafone pierda dinero por ofrecer esa tarjeta SIM adicional prepago de 50 gigas. Así que que Yoigo dé un paso al frente es muy lógico por muchas razones. Primero, porque la competencia ya está dando 20 gigas por muy poco dinero. Y ahí destaca Pepefón, porque está dando llamadas ilimitadas en la práctica. ¿Quién va a llamar 5.001 minutos? Es una cosa absurda, ¿no? O sea, tienes que estar todo el día ahí hablando. No he hecho la división, pero vamos, es muchísimo tiempo. Y 19 gigas. Entonces, es una tarifa irrisoria. Pero bueno, ahí está Simio también. Y está Amena. Y otros están apuntando al carro de los 20 gigas. Yo personalmente, los 20 gigas, yo tengo 20 gigas en mi tarifa de Vodafone, yo no los gasto. Mi consumo, yo lo conté en un podcast, yo hice una hoja de cálculo y me dediqué a anotar los consumos de cada mes, cogiendo la factura y tomando nota. Y mis consumos oscilan entre 8 gigas y 12 gigas. Y yo me considero un heavy user. Es decir, yo consumo vídeo, yo veo Netflix, yo veo HBO, yo veo Amazon Prime Video, yo consumo vídeos de YouTube, descargo podcast, actualizo aplicaciones. O sea, hago un uso bastante intenso. Y cuando, antes de que me autorizara Yoigo a tener la tarifa de 20 gigas, que tenía la de 8 gigas, pues simplemente cortándome un poquito, yo nunca llegué a superar los 8 gigas. Entonces, yo creo que también, bueno, esto lo han dicho en algunos podcasts, ofrecer 20 o ofrecer 50 gigas para operadores que tienen muchos usuarios significa que habrá un pequeño número de usuarios que tengan las narices de gastarse los 20 gigas o los 50 gigas, que sí que se los gasten, un montón de usuarios como yo, que sí hagan mucho uso, pero no ronden de media los 10 gigas, y luego una gran cantidad de usuarios que seguramente estén por debajo de los 7 gigas. Ellos que compran paquetes de gigas a los operadores principales, bueno, en el caso de Yoigo tiene red propia y combinada con la red de Movistar, pues les trae a cuenta, les trae a cuenta. Y luego ya, y ahora sí que me pongo en plan conversodamus, en el momento que lleguemos a los 50 gigas, en el momento que lleguen los operadores y Yoigo ofrezca los 50 gigas y luego pues llegue Vodafone y luego los pequeños se pongan también a ofrecer paquetes de 50 gigas, el siguiente paso, y esto también lo apuntaba Cabrera, pues el siguiente paso es la ilimitada, como tienen en Francia y como tienen en otros sitios, exceptuando en Reino Unido, donde tenían tarifas ilimitadas, y ahora el Brexit, no sé qué relación tiene, pero me lo contaba el otro día un oyente de Vidas en Red que vive en Londres, pues les han cambiado las condiciones. Les han cambiado las condiciones, increíble. Al final, como veis, todo afecta a todo. Mientras tanto, bueno, pues viva la guerra de las tarifas, es una situación curiosa, a mí me hace gracia. Ayer oyendo hablar a Rupert, que dice que cada vez hay wifi por más sitios, que ya no, la gente no solo está en el Starbucks, ¿no? Y el valor del Starbucks es que te daba una conexión wifi más o menos decente. Es que ya hay wifi en parques, es que la Unión Europea ha metido dinero para que haya wifi en parques y plazas. Y cada vez hay más restaurantes que contratan una conexión, como un restaurante al que voy, y tienes 20 megas de bajada y 20 de subida. Es una cosa bastante curiosa. Pues se han juntado dos factores que ojalá que no se hubieran acompasado. Tarifas de 20 gigas y wifi por todos lados. ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa que nos pasa mucho a los geeks. Si tú eres como yo, tienes una tarifa de 20 gigas que sabes que no usas, muchas veces cuando llegas a un wifi público, yo lo que hago es conectarme para ver qué tal va, pero luego, como sabemos de los peligros que tienen estos wifis, pues te desconectas y usas tu conexión 4G, que va de maravilla y que es más segura que un wifi por ahí, donde puede haber sniffers, puede haber man in the middle y puede haber un montón de situaciones pues que no son gratas y que pueden provocar robos varios. Así que, amigos, la pregunta que os dejo es, muy bien, geeks del mundo, llegamos a un momento idílico de datos baratos y donde los operadores están reforzando más y más su servicio. Bueno, ayer decía Miguel Ángel que estaba en la playa, en una zona costera, turística, y que Orange le permitía, con su conexión de Amena, que usa la red de Orange, estar viendo Netflix y estar un grupo de amigos y familia, todos tirando de esa conexión y consumiendo internet a tope. Música, vídeos, juegos, todo. La reflexión que me hago es la siguiente. Tenemos datos a tope. Estamos viviendo el momento idílico. Pero, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar de forma egoísta para consumir y consumir? ¿O vamos a crear contenidos? Cada vez que tú creas contenidos, por pobres que te parezcan, estás haciendo que la gente deje de ver menos Telecinco y otras chorradas y otra basura llena de publicidad para consumir contenidos que a la gente le interesan. Yo me imagino a los directivos de Telecinco diciendo, oye, estamos perdiendo espectadores de forma salvaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tío que se llama Camionero Geek que hace vídeos hablando de sus experiencias de tecnología y la gente se pone al Camionero Geek y se traga todos los vídeos en lugar de estar viendo la tele. ¿Pero quién es Camionero Geek? Pues un tío de Mallorca que habla, pero ¿para la gente le interesa eso? Pues sí, a la gente nos interesan más los contenidos que hace un tío cualquiera grabando un podcast por la calle, como estoy yo ahora, que los contenidos de un plato de televisión con un montón de gente indocumentada que no tiene mucho que decir y que ahí están. Ahí están, así son las cosas, amiguillos. Esta es la grandeza de Internet y esta es la pobreza de la televisión. Así que, por favor, generad contenido. Yo sé que vosotros pensáis, lo que yo pueda decir a nadie le interesa. Bueno, eso te crees tú. Eso me pensaba yo. Pero, modestísimamente, Vidas en Red es un podcast y un canal de YouTube que tiene una comunidad, no es una comunidad muy grande, pero la comunidad que hay de gente que sigue Vidas en Red, se tragan todos los podcasts, o casi todos. ¿Qué interés tiene lo que un tío miope, barbudo, con opiniones políticas y religiosas muy particulares, tiene para decir, para que haya gente que se trague podcast tras podcast, y directo tras directo? Bueno, pues a esa gente le resulta más interesante lo que yo hago que lo que la basura de la televisión les ofrece. Así de sencillo. Si algún día desapareciera Vidas en Red, pues para mí es una satisfacción y un orgullo y una satisfacción, como decía el antiguo monarca, saber que hay gente que va a echar de menos Vidas en Red. Porque Vidas en Red ocupaba un espacio en su tiempo de ocio que le molaba. Como a mí, en mi tiempo de ocio, pues hay una serie de gente que escucho y me mola mucho escucharles. Aunque a lo mejor tengan muy pocas descargas, me da igual, pero son contenidos que me molan y nada más salir los consumo. Así que toda esta riqueza de datos que estamos consiguiendo, toda esta tecnología que tenemos, de cara a las generaciones anteriores y a los geeks que nunca tuvieron esto y apenas soñaron con lo que teníamos, nosotros tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de crear contenidos y de librarnos del yugo del televeneno. Dicho esto, amigos, me despido, vuestro amigo, vuestro compañero, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, Converso. Un saludo y hasta pronto.